El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el diploma que le otorgarán en nombre común los partidos políticos y 12 entidades sociales y movimientos de la ciudad de Caracas, los estados de Miranda y Vargas de Venezuela, en ocasión del 75º aniversario del natalicio del dirigente Kim Jong-il. La ceremonia de su otorgamiento tuvo lugar el día 14 en Caracas. Félix Jesús Benázquez Castillo, coordinador general del Secretariado Federal del Partido Izquierdista Unido de Venezuela, lo entregó al embajador coreano en su país.